espero que abra más debates de los que está abriendo, digamos. Hay muchísimas personas interesadas y otras no, pero en centrar todo esto en la pastilla y en decir que acá todo se limita a un dealer que vendió una pastilla fraguada y o adulterada y que él es el principal responsable y que se acabó todo ahí. Y en todo caso hay gente que quiere abrir la discusión, cuando digo gente me refiero a funcionarios, ministros, a poner policías adentro de las fiestas, a prohibirlas, a ser más estrictos, hablando como desde el lado paternal, ¿no? De que los padres sean más estrictos con sus hijos, etcétera. Yo creo que la discusión hay que abrirla hacia un lugar real, con resultados, buscando resultados reales. ¿A qué me refiero con esto? Los chicos y chicas que van a este tipo de fiestas no reciben ninguna información con el ticket, por ejemplo, digamos. Se sabe, es de amplio conocimiento, que se consumen sustancias, no solamente en estas fiestas, se consumen sustancias en cualquier fiesta, legales o ilegales, ¿no? Nadie les advierte, en particular en las fiestas electrónicas, donde se sabe que se consume muchísimo éxtasis, entre otras sustancias, puede ser LSD también, o otras metanfetaminas, no hay un indicativo con qué producen esas sustancias.